Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hoy es viernes y no agarras a nadie distraído sin pensar qué va a ser el fin de semana. Hello. Largo fin de semana. ¿Cómo va? Yo estoy como ¿te acordás ese dibujito de Blancanieves que decía Aejo? Aejo. Así estoy yo. Estoy pensando ya está. Aejo. Todo el mundo. Aejo. Me voy al tigre ya. Así. Bueno, y hoy no saludamos a Graciela Almada porque hoy está con un compromiso, pero está porque con ya se fue de viaje. Ella. Se fue de viaje. Ella ya se fue. Salió I went. I won. Claro. Ya me fui. En pasado. ¿Qué te parece? Bueno, pero estamos con Numa Viar como en la locución de Bicentenario de hoy. ¿Cómo andás? Muy bien, Jorge, encantado. ¿Qué tal, Nora? Siempre lo veo, bien. Tiene como una cara de gladiador alegre. Romano, ¿no? Además alegre, siempre está así con buena onda, me encanta. Sí, tiene buena onda. Todo un viernes, claro. Claro que sí, ¿eh? Ya ves que con esta motivación ya arranca bien con nosotros. Me parece bien, sí. Bueno, ¿cómo hacen los oyentes, Numa, para comunicarse con Bicentenario? Se comunican al teléfono de mensajes 4999-8700. También pueden llamar a la línea federal, nacional, popular, con igual tarifa para todo el país, que es 0810-222-0870, o nos escriben a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog, que es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y ahora... Soy un fantasma errante, sin la magia existe. Resucitaré. Y soy rebelde e impulsivo, a veces compasivo, y otra vez cruel. Le dejo mis luces para las estrellas que no tienen brillo. Tema Bicentenario del Día. Fantasmas argentinos, la dama de blanco, la muerta que se aparece en los colectivos, el bombero, el Futre de Mendoza, el Yeti en Córdoba e ainda más. O sea, che, y las cosas que vos hacías en el tren fantasma en el Little Park, ¿no las vas a contar? Claro, pero ese era mecánico, ¿viste? Que yo no, pero lo que hacías adentro del Little Park. No, esa parte no. Yo no vengo más, me recibo un tema. No, espere, que después lo vamos a tranquilizar, pero ahora es para que tenga un poquito de miedo. Bueno. Fantasmas. Todo pueblo, toda ciudad que se precie tiene sus fantasmas. Los fantasmas están ligados a los muertos, generalmente, y a historias trágicas que dejaron almas penando para siempre, que no pueden saciar su sed de justicia, de venganza, su dolor. O su amor. Su amor. Amor. Mirá que hay algunos fantasmas que están para cuidarte. Claro. Vos no crees en estas cosas, pero yo que creo, tengo mis fantasmitas para cuidarme. No, ¿cómo? Hoy, todo bicentenario, creemos en los fantasmas. Pero no sé cómo te creo. Pero ¿cómo? ¿Y sabes qué? Los sustos que nos vamos a pegar hoy. Incluso ¿eh? Este edificio tiene sus propios fantasmas. Sí, sí. Por supuesto. Sí. En el primer piso. Fantasmas argentinos hoy en bicentenario. Sí, sí. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Dicen que si usted pasa con su coche por la zona de Puente del Inca en Mendoza, un sujeto inquietante puede aparecerse de repente montado en un caballo. Lo va a impresionar porque no tiene cabeza y cabalga al lado de los vehículos revisando que en cada coche pueda encontrarse alguno de sus verdugos. Es el fantasma del Futre y busca venganza. ¿Por qué? No hay una única versión, como pasa en estos casos. La más escuchada nos transporta hasta principios del siglo XX, durante la construcción del ferrocarril trasandino. Un alto funcionario inglés, un hombre muy elegante, de allí el Futre, que alude a un sujeto elegante, o tal vez porque se llamaba Forster y dicen que su cuerpo está sepultado en Uspallata. Lo cierto es que el hombre estaba encargado de pagar a los empleados. Se había instalado algunos días en las cercanías de la actual Villa Las Cuevas. Una noche parte de su casilla vestido de negro, con un sombrero de copa y con el dinero para abonar los salarios. Pavada de vestimenta para pagar, digamos. Pero en el camino es interceptado por ladrones. El inglés se resiste, sufre un terrible castigo y finalmente sus atacantes lo decapitan. Los malvados no solo se llevaron el botín, sino que además arrojaron al campo la cabeza del infortunado. Pero las historias de fantasmas no tienen una única versión. Otra fuente coincide en aludir a un inglés, pero advierte que no fueron desconocidos los que se alzaron con su plata, sino que el tipo lo perdió por su propia adicción enfermiza al juego. El Futre perdió toda la plata en la sala de juego del hotel del lugar y, desesperado, salió vestido de frac en plena noche y se perdió entre los cerros nevados sin que se tuviera más noticias de él. Cada tanto su fantasma reaparece, pero tan enterito que se lo ve cabizbajo y con mucha pena. O sea que la cabeza la tiene, solo que la baja. Bueno, hay una tercera. Yo había entrado en tu clima. Estaba viendo el fantasma y me hablas de que la tiene inclinada. No. Una versión dice que la tiene inclinada. Otra versión dice que la tiene de otro modo. Y que no la tiene. Sí. Dice así. Hay una tercera versión que incluye problemas de alcoba. El Futre no sería un inglés de plata, sino un hombre humilde que trabajaba en el ferrocarril, que fue asesinado. Porque, claro, no lo conocen al Futre, aparece y se va. Entonces, hay versiones. Especulaciones. Es un hombre que fue asesinado, un ferroviario, y luego decapitado por el amante de su esposa en la misma estación de trenes de Puente del Inca. Cuentan que se lo ve andar caminando por ahí con la cabeza en una mano, este está decapitado otra vez, y con un hacha en la otra, amenazando a los que se encuentra, aunque muchos dicen que es un fantasma inofensivo. En otra versión, hay más todavía, el fantasma no es inglés, tampoco criollo. Se habla de un trabajador ferroviario chileno contratado con otros para construir el trazado del ferrocarril trasandino. Siempre están las vías ahí. Quien luego de cobrar su salario semanal fue a un bar de la zona para tomarse unos tragos. Al salir totalmente alcoholizado e incapaz de llegar a los dormitorios del obrador, se tumbó a dormir al descampado sin darse cuenta que dejaba el cuello sobre uno de los rieles que se estaban tendiendo. No era su noche, y uno de los vehículos de servicio que circulaban ocasionalmente una por zorra. Esos rieles pasó, claro, seccionando por completo su cabeza. Y claro, desde entonces su fantasma vaga en la noche por los cerros, cargando su propia cabeza en una mano y amenazando de muerte a quien se cruza con él, mientras que otros dicen que se trata de un espectro inofensivo que solo clama por una invitación a chuparse unas copas, digamos. Claro. Bueno, las leyendas urbanas y rurales viajan en el tiempo y en el espacio. Se cree que esta leyenda del futre fue importada a la provincia de Mendoza y que proviene de otra leyenda que recreó el gran Washington Irving, escritor norteamericano, la leyenda de Sleepy Hollow, es decir, la leyenda del jinete sin cabeza. Desde que el jinete sin cabeza fue introducido en la cultura popular, se fue convirtiendo en un ícono del terror. Apareció en muchas películas, programas de televisión, historietas y videojuegos. En la película de Tim Burton, Sleepy Hollow, película de 1999, el jinete es interpretado por Christopher Walken y Ray Park. Creo que lo presentan, como es la base de la leyenda que contó Irving, como un mercenario alemán contratado por los británicos para aplastar la Revolución Norteamericana de 1776 y que tenía como costumbre cortar la cabeza de sus enemigos. En la película, el jinete muere a manos del ejército norteamericano, que mata a su caballo y decapitan al mercenario con su propia espada. Bueno, como ven, hay algunas similitudes entre las dos historias, aunque también hay diferencias. Pero es casi una ley que la gente va propagando y al mismo tiempo deformando la historia, como en un juego del teléfono descompuesto. Quienes vinculan las dos leyendas dicen que bien pudieron haberla hecho viajar con ellos los inmigrantes que llegaron a tierras mendocinas para trabajar en los ferrocarriles. Llamativamente, aseguran, esta leyenda del fantasma sin cabeza se repite con sus variantes en numerosos pueblos de Latinoamérica, sobre todo en aquellos donde llegaron por cuestiones laborales gentes de habla inglesa. Y si para los estadounidenses el fantasma es el de un extranjero enemigo, no es difícil pensar en la resistencia de los mendocinos contra los patrones e invasores ingleses que construían el ferrocarril, que de por sí era vivido en parte como una amenaza. No olviden que el trazado ferroviario original de los ingleses en la Argentina fue una ruina para muchos productores locales en distintas regiones. Bueno, si salen de paseo, cuiden por favor que su cabeza esté en el lugar correcto, sobre todo este fin de semana. Sí, sí. Abriendo paso el juego de las nuevas vanidades. Superhombre, el hombre nuevo habla solo y para vos. Y si te encuentro, ardo nuevamente yo. Yo me juego la cabeza y aunque Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, mirada en el pasado, visión en el futuro. Casos, cosas y cosos. El montañismo es un deporte muy especial. Una vez un escalador expresó que un andinista es capaz de arriesgar su vida para llegar a la cima de una montaña y simplemente poder ver el paisaje que se extiende al otro lado de esa montaña. De todas maneras, como deporte es diferente a la mayoría. Este es un deporte de solitarios. No hay tribunas, ni multitudes, ni cámaras de televisión en vivo, ni nada de nada. El escalador está con él mismo y con sus compañeros que hacen lo mismo que él y nadie más, a veces solos a varios cientos de kilómetros a la redonda. Si bien tiene aspectos competitivos, todos quieren ser el primero en escalar tal o cual cerro. Si eso ya no es posible, todos quieren ser el primero en hacerlo por una ruta distinta, o sin oxígeno, o sin cuerda, o con muletas, o en bicicleta. En fin, la cosa es inscribir el nombre en una lista de primeros en algo. Pero el montañismo tiene sus reglas. Cuando el neozelandés Hillary y el sherpa Tanzing llegaron en 1953 por primera vez a la cima del Everest, de 8.844 metros, el periodismo occidental hizo lo imposible por saber quién de los dos había pisado primero la cima. Y si fuera posible que dijeran que había sido el rubio el primero. La realidad es que ambos formaban lo que se llama una cordada, uno adelante y otro atrás, que suelen ir rotando para que el esfuerzo sea parejo. Pero en la filosofía de los montañistas, una cordada significa que están juntos. Una cordada es una sola identidad. No hay primero ni segundo. Durante años, Hillary y Tanzing se negaron a contestar esta pregunta absurda, típica de un movilero infradotado, de los que no faltan en ninguna parte del mundo. Sin embargo, por una disputa circunstancial entre ellos, uno cometió una infidencia, de la que después se arrepintió. Infidencia que nosotros no vamos a repetir, porque Hillary y Tanzing, insistimos, llegaron juntos. Es más, si no hubieran estado ambos, ninguno de los dos hubiera podido haber llegado. Aquí, en el sur, en nuestra Patagonia, existe un cerro que fue y es un imán para los escaladores de todo el mundo. Nos referimos al Cerro Torre, que está muy cerquita del Fitzroy. El Torre no es especialmente alto, tiene solamente 3.100 metros, pero lo que lo hace único es la dificultad de su ascensión, pues se trata de una aguja de granito de paredes prácticamente verticales e interminables, para colmo rodeada siempre de vientos intensos que suelen superar los 100 kilómetros por hora. A fines de 1958, el italiano Cesare Maestri, apodado la araña de los Dolomitas, y el austríaco Tony Egger intentaron por segunda vez vencer al Torre. Según el relato de Ana Arias, el 28 de enero, ambos deciden dar el asalto final. Maestri afirmaría más tarde que el 31 de enero llegaron a la cima del Cerro Torre, siendo los primeros en lograrlo. Pero en la montaña hay otro axioma que dice que las cosas hay que demostrarlas. Un método muy utilizado en las cimas, no tan complicada, es encontrarse arriba con un libro protegido para estampar la firma y decir, yo estuve aquí. Para las cumbres difíciles, en serio, como las del Himalaya, una manera de demostrar es traer algo que el anterior haya dejado en la cumbre. Todos los que suben dejan algo. La bandera de su país, un banderín del club andino, un escarpín de su hijo, algo. Y últimamente una foto donde se ve a la cumbre y el paisaje detrás también es un buen testimonio. Pues bien, al bajar una avalancha arrastró a Egger. Maestre continuó solo. También tuvo un accidente, pero se salvó raspando. Él fue el que dijo que ambos habían llegado a la cumbre, pero la cámara la tenía Egger y no había manera de probarlo. Pese a lo que decía el italiano, el Torre seguía figurando como imbatible. En 1970, Maestri, absolutamente empecinado, regresó a la Argentina, regresó al cerro y comenzó a escalarlo, ayudado por un compresor para agujerear la ropa, lo que fue duramente criticado por todo el mundo. Pero llegó a la cima. Pero no pudo, o no quiso, subir al hongo de hielo que hay por sobre la cima de la roca. Arriba de la roca se forma hielo. Él llegó a la roca. El Tano se había salido con la suya. Finalmente, 5 años más tarde, lograron encontrar el cadáver de Egger. Pero lo que no apareció fue la cámara de fotos. Digamos que el Cerro Torre aún guarda el secreto de quiénes y cuándo fueron los primeros. Con esto terminamos. Y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Yo bueno, ¿querés que te cuente una bonita? Sí. Bueno. Cuenta la leyenda que también los animalitos pueden ser fantasmas, sobre todo los animalitos muy queridos. Y no estoy hablando de los animalitos que se despiertan con Stephen King, ¿viste? Y pasa todo eso Ajá. tan terrible, sino los animalitos. Entonces, a mí me contaba una vez una historia, una compañera de colegio, que ella iba todos los veranos a la casa de su abuelita, donde había un perro muy divino, muy, qué sé yo, cariñoso, y que ella no le dejaban tener perros en su casa. Y entonces, bueno, el perrito muere, pero muere mal, muere porque tiene un accidente y muere mal. Y ella estaba como muy triste y no podía soportar haber perdido el perrito ese verano. Y ella dice que todas las tardes, cuando ella se sentaba en el costadito del aljibe de la casa de su abuela, y qué sé yo, de entre las plantas aparecía este perrito blanco y lanudo, jugaba solo con ella, y cuando ella le decía... Volvió, no me acuerdo el nombre, ponele Panchito, volvió Panchito, todos la miraban y le decían, pero no, si se murió, pero si yo estoy jugando. Y ella jura y perjura que durante todo ese verano, para que ella no estuviera triste, Ajá. Panchito venía a jugar en las siestas con ella. ¿Qué me contás? Así que hay fantasmas de las mascotas también, ¿eh? Claro que sí. Si han sido muy queridas, sí. O tal vez haya el caballo, por ejemplo, del Futre. Sí. También es un animal. Y sí. Fantasma de la raza y animal. Sí. No, bueno, pero de los caballos, viste que es otro perfil, ¿no? Es un perfil fuertísimo, sí, sí. El de los caballos. Sí. Los caballos la fantasmas. La imagen misma, vos te imaginás una pradera, claro, donde pero corre era un perrito, fantasma con su caballo. De haber sido una especie de caniche, porque era la descripción era un peludito. Mi amor, se y tomó el trabajo de bichos, no morirse todo el verano. Bichos, perritos, qué sé yo. Hay un palacio de los bichos en Buenos Aires, en Flores. Un edificio antiguo, de donde se dice, está junto a una barrera, se dice que hubo una gran fiesta de casamiento pagada por el padre dueño de ese palacio, su hija se casaba, la fiesta fue con toda la pompa, cantidad de invitados, y en las 12 de la noche la pareja se retira en un carruaje y se despide uh-huh. de los invitados y va cruzando las vías para alejarse, despidiéndose de los invitados que están en el palacio, cuando viene un tren, los atropella y los mata, y dicen que en el Palacio de los Bichos todavía se ven los fantasmas de esa pareja tan infortunada que en la noche de bodas no llegó ni siquiera a destino. En cada pueblo de nuestro país hay una casa que está embrujada. Claro. En cada pueblo de nuestro país hay una casa que tiene fantasmas. Sí, sí. Las complicadas son las casas donde hubo asesinatos. Uh-huh. Ahí está, son difíciles de vender, de alquilar, porque claro. en cuanto te lo dicen, claro. la verdad que por más que no creas en nada, no está muy bueno claro. estar en el mismo cuarto. Pero donde la gente fue feliz y donde pasaron, por ejemplo, había una casa que quedaba en Santa Fe, en un pueblo de las afueras de Santa Fe, uh-huh. Ahora me voy a acordar el nombre, que decían que se escuchaba... Todas las noches, habían muerto también unos novios, una pareja de novios. Se escuchaba la música del vals y las risas a la noche, el día en que se suponía que ellos habían fallecido. Ajá, y sí. la familia entera decía, prepárate porque mañana vas a escuchar el vals. Y me decía, estos están locos. Bueno, no, yo no escuchaba nada, pero la familia se escuchaba. Bueno, historias de fantasmas hay miles, como decimos Nora, hay miles en cada pueblo, en muchísimas casas de cada ciudad. Tíos que vienen de visita, sí, abuelos manchas, que no se van. Manchas, hay muchas sí. historias relacionadas con una mancha que no se puede remover en el piso de una casa antigua y que al no removerla produce maldiciones sobre la casa y apariciones terribles. Que lo parió. Sí, sí. ¿En después, serio? Después lo vemos. Asústense porque después lo vemos. Más fantasmas en Bicentenario de hoy, pero ahora, bien concreto, la información de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, usted que tiene tanta fina voluntad, ¿me dice cuál es la efeméride del día? ¿Cómo no, Catita? Un 8 de octubre, pero de 1895, nació en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón. Ay, Pepín, digo yo, qué casualidad que el que mandaba el movimiento peronista justo se llamaba Perón, mire. No, Catita, no es una casualidad. El movimiento se llama peronista por Perón. Ay, Pepe, qué poca cultura que tienen. Los peronistas ya estaban desde antes de que apareciera Perón. No, Catita, lo que está diciendo es cualquier cosa. No, Pepe, ¿no escuchó lo que dice la marcha peronista? Los muchachos peronistas, todos un niño le amaremos. Del barrio lo conocemos, desde hace un montón de Juan Perón, Juan Perón. ¿Se da cuenta, Pepe? Los peronistas los fueron a llamar a Perón. Catita, estoy sorprendido por la capacidad que tiene para decir cualquier cosa con total impunidad. Ay, mire, Pepe, ¿con quién se cree que ando yo? Las cosas las digo sola. No hablo ni con esta señora impunidad, con perdón de la palabra, ni con nadie. Y ya me hizo poner su furosa, así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Numa, tenemos algo para anunciar. Sí, que hoy regalamos dos libros entre todos los oyentes que se comuniquen por teléfono o mail y nos dejen su nombre y sus últimos tres números del DNI o el DNI completo, lo que quieran, ¿eh? El teléfono 4999-8700, 0810-222-0870 o el correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar. Y tenemos para contar también que ayer estuvimos con Nora y muchos amigos también en el estreno de la película Che, un hombre nuevo, de Tristan Bauer. Sí, una película documental. Una película documental que, sin lugar a dudas, es el homenaje de mejor factura que se ha podido realizar a Che, y con la originalidad de haber encontrado unos materiales muy impresionantes. Inéditos. Que tienen que ver con la vida íntima de él. Yo tuve la suerte de estarlo viendo con personas que eran militantes. Ajá. De los años 50 y 60 y demás. Entonces tenían como una mirada fresquísima y cercana. Y decían que lo que más les había impactado de todo era la voz de él leyendo poemas. Sí. Y las imágenes con su mujer. Esas imágenes de cotidianeidad con mujer e hijos que con le daban alegría, un rasgo, claro, de humanidad impresionante. Hay también una imagen con la madre que es impresionante. Esa imagen, de una ternura, el Che con la madre. Bueno, ese es casi el único momento, porque yo no soy de moco muy fácil, pero en ese momento se me piantó un lagrimón. Sí, porque era ese hombre increíble, tan fuerte, tan duro, apoyado en esa mujer con esa ternura. Sí. Y ella, esa cara de placidez, ¿te diste cuenta? Sí. De serenidad. Bueno, maravilloso. Más el material que les da, lograron a través de la apertura de archivos de Evo Morales. Sí. Eso es impresionante. Sí, pero apertura de archivos que duró un rato y los echaron después. Eso en ahí. La primera vez, en la primera circunstancia. Después lograron tener esos fílmicos. Lograron tener al final. Sí. Bueno, además de esos costados del Che, para mí muy interesante, es el fotógrafo, el Che fotógrafo, qué buenas cosas que se veían, las tomas que hizo él. Es que el Che fotógrafo se pega con el Che viajero. Claro, claro. El Che es básicamente un tipo errante, es un tipo que se define por un compromiso con el mundo desde la errancia, si querés. Porque el mundo es todo, todo, claro, es el mundo, yo soy todo el mundo. Claro. ¿No? Una cosa, exactamente. Su compromiso era rescata, con todo. Entre otras cosas, rescata este documental. Yo rescato, vuelvan a las fuentes y lean el material de él acerca de la discusión con Lenin. Me parece brillante. Claro. Y también ahí, y lo marca el documental, el Che estaba encerrado por un dilema histórico, que era que las dos superpotencias enemigas, que en algún momento a Cuba le sirven, en otro momento la Unión Soviética se abre de gambas, la deja sola, hace un negocio con los misiles para sacarse misiles de Europa, se desentiende de Cuba, y al Che queda aislado en Bolivia porque el Partido Comunista Pro-Soviético lo deja solo, lo deja en banda cuando va a la lucha en Bolivia, digamos. Sí. ¿No? Era la época histórica para el Chilla, era contra, digamos. Sí. Bueno, vayan al cine, porque se da en muchísimas salas de Capital, supongo que en el interior también, y vayan a verlo, vayan a verlo. Y ahora más fantasmas. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. En la esquina de Vicente López y Ascuénaga, tras el cementerio de La Recoleta, comienza esta historia. Una historia de amor y locura de un hombre hijo de la aristocracia porteña en 1930. Cuenta la leyenda que una noche de viernes el muchacho vio sentada en una esquina a una dama de vestido largo y blanco. Lloraba desconsoladamente. Con palabras suaves la sedujo. Consiguió que ella le brindara una encantadora sonrisa y la llevó a la fiesta que él iba, una fiesta en la calle Alvear. Bailaron, bebieron champán, comieron caviar, rieron. Los dandis porteños envidiaron al joven que se fue toda la noche con ella. Caminaron por la zona hasta que poco antes de la salida del sol y sin asomo de explicaciones, ella corrió hacia el cementerio desapareciendo en la oscuridad. Llevaba el saco de él en los hombros. Él la persiguió por los laberintos de La Recoleta y finalmente encontró solamente el abrigo sobre una tumba. Cuando lo levanta, en la lápida puede leer el nombre de su amada, Luz María García Belloso. El infortunio nunca volvió a abandonarlo. La historia de la dama de blanco es la leyenda urbana más repetida entre los argentinos. El núcleo siempre es el mismo, pero lo único que no varía es la tumba. A veces aparece una madre en el medio, que sería la que le revela al hombre. Sí. Pero la original... Una foto también. Las variantes... De la fallecida con el saco de él. Luz María García Belloso murió en 1925, a los 15 años, de leucemia. Su bóveda se encuentra a la derecha de la avenida principal de La Recoleta. Allí hay una estatua yacente de una criatura de pecho plano, muy hermosa, muerta en su lecho. La madre, desesperada, durmió durante meses a los pies de la imagen, en un pequeño espacio detrás de las rejas. La historia fue llevada varias veces al cine. En 1942 por Enrique Santos Discépolo, con el título Fantasmas de Buenos Aires. En 1950 como Ha entrado una mujer, dirigida por Carlos Hugo Christensen. Durante años los jóvenes porteños evitaron seducir a chicas en la esquina de Vicente López y Ascuénaga, lugar favorito del adolescente fantasma. Sin embargo, uno al que no le hizo mella este tema fue Arturo García Burr, quien dice que encontró a la dama, que se le materializó sollozante, como a todo el resto de los hombres. Pero Burr le guiñó un ojo y siguió su camino. Opa, te la regalo, ¿eh? Cruzártela de noche por allá. Tengo otra historia de La Recoleta. Ajá. Además no estaban los negocios y las mesas, nada. A mí cuando me da el día oscuro, me gusta ir por La Recoleta. No, en serio. Esta cosa de que yo tenía una época así. Me ponía una música, ¿sí? Ajá. Así, y me iba a caminar escuchando esa música. Yo me asusté con esta música de entrada. Acá nos asustamos. Es Turandot. Una de las historias más impactantes que guarda el cementerio de Recoleta y que seguramente Jorge conoces es la de Rufina Cambaceres. Sí. Una joven de 19 años cuya dramática muerte queda en la esencia del cementerio y en la memoria colectiva de los porteños. Dentro del cementerio se alza una escultura que inmortaliza a esta jovencita hija del escritor argentino Eugenio Cambaceres, quien con sus ácidas obras desnudó hipocresías de la alta sociedad de fines del 1800 y al que se repudió por haberse casado con una bailarina italiana, Luisa Bacchichi, a quien la gente bien apodaba la Bachicha. El matrimonio tuvo una única hija y cuando Cambaceres murió, Luisa y la joven Rufina quedaron solas, con un palacete en la calle Montes de Oca, entre otros bienes. La niña desarrolló un carácter introvertido y solitario que se profundizó cuando su madre, 4 años después de la muerte de Cambaceres, se convierte en la amante del futuro presidente Hipólito Yrigoyen. Para entonces Rufina tenía 14 años. Era hermosa y muchos jóvenes rondaban la casona de Montes de Oca, pero ella mostraba indiferencia. El 31 de mayo de 1902, Rufina cumplía 19 años. Su madre había organizado una gran fiesta y luego escucharían música lírica en el Colón. Cuando finalizó el festejo y debían partir hacia el teatro, Luisa escuchó el alarido aterrador de una de las mucamas. Corrió a la habitación de Rufina y la encontró tendida en el suelo, rígida, muerta. Un médico confirmó que había sido un síncope. Al día siguiente, muy rápidamente, Luisa e Hipólito Yrigoyen la sepultaron en la Recoleta. Poco más tarde, el cuidador de la bóveda de los Cambaceres avisó el macabro hallazgo del ataúd de Rufina abierto y con la tapa rota. La versión oficial sugiere robo, ya que la niña había sido enterrada con sus mejores joyas. Pero Luisa vivió el resto de su vida torturada por la convicción de que su hija había sufrido un ataque de catalepsia y había sido sepultada viva. Pues la leyenda cuenta que arañando, golpeando las paredes del féretro, logró salir y ver el cementerio desierto, pero las puertas de la bóveda estaban cerradas. Entonces, víctima de la desesperación, volvió a morir, esta vez realmente, de un ataque al corazón. Por eso su estatua, de lánguido Art Nouveau, la representa con una mano aferrada a la reja de la bóveda o como tratando de abrir inútilmente el picaporte de una puerta. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Tenemos mensajes de los oyentes de Bicentenario. Buenas tardes, mi nombre es Evaristo, yo soy correntino. En la provincia de Corrientes, a esas apariciones, a esos fantasmas, los correntinos los llamamos la pora, la pora. Tránsito Coco Marola, el famoso músico correntino, solía contar de que cuando él iba a visitar a su novia, siempre que volvía de la casa de su novia, en una esquina se aparecía la figura de una mujer que era como una aparición flotando en el aire, debajo de la luz del foco de una esquina. Eso era una pora. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, excelente Bicentenario y estoy escuchando el tema de fantasmas. Mi nombre es José Luis Di Stefano de Lanús. Bueno, una pequeña corrección, ¿no? El palacio al que se refiere no está en Flores, está en Villa del Parque. Eso sucedió en la fiesta de casamiento a posteriori, y bueno, murió la pareja que se había casado. Toda una tragedia. Está del lado norte de la estación Villa del Parque, yendo para el oeste. Excelente la audición y bueno, que tengan muy buenas tardes. José Luis de Lanús. Alperini, equipo, buenas tardes. Habla Fabián de Luján. Quería dejarles como anécdota, si pudieran citar el tema del caballo de Quiroga, de Juan Facundo Quiroga, que tenía también una especie de embrujo sobre él, y más con el final que tuvo este hombre. Muy lindo todo esto, chicos. Espero seguir escuchándolo siempre. Chao. Sí, mi nombre es Verónica, vivo en La Lucila. Los escucho cada vez que puedo. Tengo 49 años. Creo en los fantasmas y creo que los fantasmas, como dice Dolina, son la proyección de lo que uno necesita ver. Así que está muy bueno. Yo vi uno hace muchos años en el Museo Castañino de la Mar del Plata y era una mujer de 21 años. Así que trabajé mucho con el fantasma de 21 años. Bueno, es para hablarlo, pero me encanta y los escucho y espero que sigan el año que viene. Muchas gracias a los oyentes. Y que eso no sea un fantasma. Que eso no sea un fantasma. Es verdad. Yo creo. Y bueno. No te voy a contar experiencias personales porque me vas a mirar con tu mejor cara de descreimiento. A ver, contate una. Un fantasma. No, pero mirá que es no. Yo creo. Silencio. Yo definitivamente creo. Ajá. Yo pero tenía. ¿Por algo? ¿Por qué pasó? No, porque. Uy, yo tenía 18 años o 17, 18 años. Y muere un primo mío que es piloto de aeronáutica. Cae su avión A4B en un accidente con un cumulus nimbus y cae en una picada así de directa a tierra. En ese momento yo estaba en la casa de una amiga y después pudimos constatar que a la hora en la que yo me descompongo, porque teníamos una relación muy cercana, era la misma hora en la que había caído el avión. Bueno, pasa todo lo que tiene que pasar, que es el velatorio y todas estas cosas. Ellos vivían en las afueras de Villa Mercedes, en un lugar que se llama Villa Reynolds, en los monoblocks de militares. Y yo voy con mi primo a buscar, con mi primo, su hermano más chico, a buscar cosas a la casa. El auto, mi primo, que estaba muy nervioso y muy mal por la muerte de su hermano, iba a una velocidad impresionante y manejando con bastante imprudencia. Empezó a aparecer una luz que se nos cruzaba por delante y por detrás, y yo lo miré, no sabía qué era, yo no tengo experiencia de campo, pero pensé que podía ser o una bicicleta o un cazador con la linterna. Pero un cazador con la linterna no se te pone adelante de un auto a 120 kilómetros por hora. Era una luz, que cuando él bajaba la velocidad, la luz desaparecía. Cuando él levantaba la velocidad, aparecía del lado del conductor. Cuando finalmente él para el auto y bajamos a ver qué es lo que había, no había nada. Te explico que esto es una ruta en el medio del campo a la 1:00 a.m. Bajamos a fijarnos si había algún cazador o algo con luces y no había nada. Nos volvimos a subir al auto y le dije, por favor, anda despacio. Fuimos a una velocidad normal, la luz nos acompañó mansamente hasta el cementerio donde desapareció y nos fuimos a la casa. Y esa noche que nos quedamos a dormir en ese lugar, en la habitación que había sido de mi primo, yo te puedo asegurar que sentí su mano en mi espalda dándome tranquilidad por lo que había pasado. Bueno, quiere decir que los fantasmas cuidan a la gente, según absolutamente, con el amor te cuidan, claro. Bueno, lo cierto es que cualquiera sea la visión que se tenga, son parte de la realidad nuestra, claro. Porque forman parte de las creencias. Exacto. En ese sentido, sea en Villa del Parque o en Flores, yo me equivoqué probablemente. O son dos pero palacios. Para la gente es un hecho real. Por supuesto. Ocurre, cada tanto aparecen los fantasmas. ¿Sabés quiénes tienen muchas de estas historias? Los pescadores. Claro, todos los pescadores, claro, que están en Costanera, en claro, la Costanera, siempre te van a contar de algún pescador que a la mañana siguiente no está, pero que esa noche les dio conversación. Claro. Siempre. ¿Usted sabe por qué los fantasmas atraviesan paredes? ¿Por qué? Porque los fantasmas respetan la arquitectura original en el momento en que ellos murieron. En realidad no atraviesan cualquier pared. Solamente no pueden de estos hacerlo. No edificios modernos, no. Sí, en realidad sí. Van a atravesar las paredes o harán el recorrido original del lugar en el que murieron. Ajá. Pero paredes que estuvieron en el momento en los que ellos estaban en vida, no las van a poder atravesar. Ajá. O sea, van a respetar su arquitectura original. Nora hablaba de la ruta. La aparecida de las rutas es universal. Está en la Argentina, en los relatos. Está en Chile, la rubia de Kennedy, de la avenida Kennedy. Está en México, está en Estados Unidos. Sí. Una mujer, bella mujer, que se aparece haciendo dedo. Es subida por el conductor, se sienta en la parte de atrás, está en un momento dado el conductor le conversa, ella está con una especie de tapado de piel y el conductor descubre que no tiene nada abajo. Y cuando se entusiasma... Sigue hablando el conductor tratando de entusiasmarla a la chica y cuando quiere ver desapareció misteriosamente del coche. Qué decepción. O sea que la chica no quiere, no es fácil. No se bueno, crea. ¿Sabés qué? Los colectiveros hablan de ese mismo, de esa misma chica en el último asiento. Sí. A veces sangrando. Que cuando van a dejar, exactamente, cuando van a dejar el auto, aparece la chica y cuando creen que están de fiesta, la chica desaparece. La catalepsia, el tema que mencionaba ahora. Eso es tremendo. Bueno, en Buenos Aires, en con la avenida no Maipú. Se jode, con eso no. En la avenida Maipú. Llegando exactamente a Saavedra, o sea, a la General Paz, sí. una cuadra antes hay una porcioncita de manzana, no es una manzana, uh-huh. es una porción de manzana, un triángulo, sí. No da para una manzana porque ahí se junta una avenida San Isidro Labrador con Maipú. Entonces claro. se hace un triángulo. En ese triángulo hay un solo local donde funcionó mucho tiempo una pizzería que se llamaba El Cajón. ¿Por qué? Porque se decía que eran los hijos de un viajante de comercio que había sufrido un episodio de catalepsia, lo dieron por muerto y cuando lo estaban velando llegaron los hijos de Buenos Aires a buscarlo y el tipo se despertó. Caballero, caballero, el muerto se fue de rumba. Claro. Tenemos que algún... buscar. Lo único que tenemos que hacer es agradecer a la gente del huevo. Sí, sí, señor. Sí, hoy porque es el día del huevo. Hoy es el día del mismo. Dentro de la semana conmemorativa del huevo, la semana mundial, del 4 al 8 de octubre de 2010, organizada por la International Egg Commission, la Comisión Internacional del Huevo, que nos han hecho un presente con lapiceras, un vinículo muy hermoso. Para un huevo que mide el tiempo, mide el tiempo para cocinar. Mide el tiempo. Ahora, sí. Yo quería huevo frito, ¿no puede ser? No, porque hace mal. Huevo duro. Es otro precio. Y la gente está haciendo una campaña, CAPIA precisamente, que es la Cámara Argentina de Productores Avícolas, una actividad y un compromiso para donar anualmente 1 millón de huevos con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de las comidas que reciben más de 155.000 personas. Uh-huh. Así que adelante, los felicitamos, o sea, y muchas gracias. Un huevo por día es salud. Uh-huh. Es salud, ¿no? Sí. Si tenés colesterol, menos de huevo por día. Dos ya es vicio. Dos claro. ya es vicio, claro. digo, viste. Y hay no que excederse. Hay que tener huevos. Ahí está. Volviendo a nuestras historias, un oyente nos hablaba del caballo de Facundo Quiroga, que a quien atribuían finalmente su muerte, y también una derrota militar muy fuerte. Bueno, no es exactamente la idea de un fantasma, no. sino de un caballo que tenía mucho ascendiente psicológico, supuestamente sobre el caudillo Facundo Quiroga. Lo ascendía y que el tipo que no quería, en la batalla última dicen que no quería... dejarse montar, no quería participar el caballo en la batalla. Chúcaro. Y el caballo no, la tenía no, clara. No quería porque iba a perder. Claro, iba a perder Facundo Quiroga. Iba a perder. Bueno, recordemos también, y esto de no hecho, es fantasma. De hecho, se lo roban al caballo para quitarle. Digo, exacto. en el mejor estilo Sansón y Dalida, que cortarle el pelo claro. para que no. Bueno, claro. a él le roban el caballo. Hasta que se dan cuenta que no les convino porque el caballo tiene mal carácter. Metieron la pata. Y también digamos que Facundo Quiroga, y esto no es un fantasma, está enterrado de pie hace unos años se hacía un espectáculo maravilloso en el cementerio de la Recoleta uh-huh. que eran actores importantísimos de la talla de Manolo Callao, por ejemplo uh-huh. que leían el romance o reían poesías o fragmentos de historias sobre sobre en este caso Facundo Quiroga enfrente de la tumba y la gente era de noche, de tardecita, la gente llevaba las sillas y escuchaba en ese lugar con una música que surgía así del medio de la nada. Un placer. Bueno, lindo, ¿eh? Era lindo, che, había muchísima gente. Bueno, le guste o no, convivimos con fantasmas, ¿eh? Esto ya queda claro, sea por nuestras creencias, sea la gente que está convencida. ¿Nunca te diste cuenta que yo salgo, que no salgo por la puerta? Exactamente. Va por la ventana. Claro. Bueno, tenemos los ganadores hoy, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mirta de Barracas, con los últimos tres números, 293, se lleva un ejemplar del libro Ser como ellos, de Eduardo Galeano. Y Mezcolanza, de Leónidas Lamborghini, se lo lleva el 091, o sea, Julio de la Plata. Bueno, se nos terminó Bicentenario de hoy. Viene el fin de semana largo, pero nosotros, por supuesto, el lunes estamos acá. Acompañándonos. Sí, mira. Va a haber muchísima gente escuchándonos porque la gente no se tiene que ir a trabajar. Claro, nos van a escuchar más. Sí, y ¿sabe qué tenemos para ofrecerle este lunes en Bicentenario? La revolución sexual en los años 60. Nada que no menos. Es un buen tema para el lunes, porque ¿no? si van a estar de feriado y vos querés que nos escuchen y vamos a hablar de sexo, corta. Sí, bueno, pero el programa termina a las 3 de la tarde, por favor. Es un horario todavía familiar. El día. Bueno, hacen el siestero. El día está para reventarlo. Las 3 de la tarde. La revolución sexual en los años 60, el lunes en Bicentenario, ¿eh? Nos estamos yendo, le agradecemos a Numa Aviar por habernos acompañado en la locución. A ustedes. Le deseamos suerte a Diego y hasta el lunes. Sí, Diego, que la pase muy lindo, ¿eh? Chao, hasta el lunes. soy un fantasma errante. Y si la magia existe, resucito.